Gepau s'ha comprat una perruca o allò que veig allà és un Alfons Arròs? No, ha hagut de marxar el Gepau i ara està l'Alfons Arròs comandant, pilotant aquest vaixell que es diu Especialistes Secundaris. Molt bona tarda a tothom, o molt bon dia. Molt bon dia. Depèn si heu dinat o no heu dinat. Comença la setmana aquí a SER Catalunya. Vamos. Bé? Pues bueno, sí. No és un dia meravellós. Si hubieras hecho una subidita de música, sí. Sí, ja, és que no he fet res. Comença una setmana plena d'expectatives. Ara. Benvinguts al show d'Especialistes Secundaris. Otra vez. Prepareu-vos per flipar. Si us vaig a cagar. Bé, tenim un programa ple de cosetes. Ja dic que Alfons Arròs està a les vies de so. Recordo, especialistes@cadenaser.com per enviar-nos mails, preguntes, dubtes, el que vulgueu. O felicitacions, també ens podeu felicitar cosetes. Bueno, eh? I el compte en Twitter, Secundaris, que ja hem passat aquest cap de setmana dels 28.000 seguidors. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies a tots. Ole, ole. A veure si arribem als 30.000. Bueno, jo crec que sí. Tard o d'hora, no? Per què no? Sí. No teniu ganes de xerrar, no? Vinga, no, no. Comencem. És dilluns, tio. O sigui, ja. Saps què passa? Que... Sounds called rock and roll. Bueno, vosaltres ho heu notat, nosaltres també. Winter is coming, amics, winter is coming. Cap de setmana ha passat per aigua, fàstic total. Avui ha començat el dia amb un to així com apocalíptic, sense llum, amb pluja, amb vent. Ja diu la dita aquesta, no? Hasta el 40 de mayo és... Ojo, hasta el 40 de mayo, peligro. Peligro. Amics, us ha afectat molt la pluja? Us ha afectat el mal temps? Us ha destrossat els plans? Anem a obrir telèfons perquè ens expliqueu una miqueta tot plegat. Tema pluja, tema vent, tema paraigües, el que sigui. Tenim ja una persona al fons? Dius que sí? Mira quina casualitat, ja tenim una persona. Hola, molt bona tarda. Hola. Què tal? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Tu nombre, amigo? La Vanguardia. Hola, La Vanguardia. ¿Qué? ¿Te ha afectado mucho la lluvia a ti o qué? ¿Te ha roto los planes? No, para nada. Bien, no, primera llamada ya en la closca. Positivismo, no, sí, porque yo tenía un fin de semana pues ya planeado, estructurado. Ajá. Y no he cambiado mis planes para nada. ¿Cuáles eran tus planes? Pues iba yo he hecho un crucero por Mediterráneo en sí. Bueno. Y lo hemos hecho, sí, sí, embarcamos el jueves. Hemos estado navegando todo lo que es el mar Mediterráneo. ¿En tres días? Calabria, Santorini, Sicilia. Qué bonito, qué bonito. Monte Carlo, Riga, Tarragona. ¿Hasta Riga os ha subido? Sí. Me extraña un poquito, ¿no? Bueno, ciudades bonitas del Mediterráneo. No, sí, Riga es precioso, pero de pie un poco lejos de Sicilia. Y el barco todo muy bien, la comida muy bien. Todo muy bien, ¿no? Todo muy bien. Ya, pues entonces... Llegamos mi mujer y yo a celebrar los... ¿12 años de...? La Vanguardia, ¿me permites ¿Qué? Que te interrumpa? Es que vamos a introducir un poquito de drama en este tema, porque nos ha llamado una persona que quiere intervenir urgentemente. Se ve que has abierto la boca y esta persona quiere decir alguna cosa en antena. ¿Te parece bien? Sí, sí. De acuerdo. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Me llamo Pelocho. Hola, Pelocho. Mire, estaba aquí escuchando la radio y lamento comunicarles que yo creo que estamos delante de un timo. Estamos ante un timo. ¿Timo? ¿Pero qué timo? ¿Nuestro programa? ¿La historia de este tío? No, al tío ese que está ahí sentado, que supongo que estará sentado. ¿Nos está sentado? Sí, sí, ahora sí está... Está sentado, ¿no? La Vanguardia. Pues, oye, La Vanguardia, mira, ¿cómo se llama el barco ese que dices tú que está haciendo el crucero? El barco se llamaba Princess of Gade. Bueno, pues yo creo que no has hecho ningún crucero, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Te lo han hecho creer. ¿Qué dice? ¿Pero qué pero dice? No estás haciendo ningún crucero. Pero a ver, si lo sabrá hecho... Si era... que está en un crucero, pero no está en ningún crucero. Pero, por favor, si hemos estado 4 días a cuerpo de rey navegando por el Mediterráneo, ¿sí? Lo dudo muchísimo. ¿Usted ha visto el mar? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto? Siempre, ¿no? ¿Ah, no? No, el mar no lo hemos visto. No, es que no nos dejaban salir a cubierta porque hacía mal tiempo. Y llovía y entonces es peligroso porque está mojado. Y además nos comentaron que en esta época del año había una plaga de medusas. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, medusas voladoras. Ah, bueno, esas son... Que nos dicen que son una especie de medusa que puede saltar fuera del agua y te pica. Y por eso nos y te da una colleja. Y no, sí, y nos comentaron mejor que no salgáis a cubierta, total, lo bonito del barco está dentro. Sí. Y medusas voladoras, apunta ahí, medusas voladoras. Sí, pero bueno, que y las ventanas y las eso también lo tuvieron tapiado porque para que no se colaran las medusas por las medusas voladoras, vale. Pero estábamos en un barco seguro, señor Pelocho, sí. Si yo mismo vi al capitán del barco, iba vestido de marinero. Bueno, ¿cuándo embarcasteis? Mire, embarcamos a las 9 de la mañana, estábamos citados todos en la Plaza Cataluña y había varios autocares en lanzadera que nos llevaban al puerto. ¿Al puerto? Sí, de seguro de eso, ¿no? Claro. Sí. Iban sí, con sí. los ojos vendados, pero sí, se fueron a puerto, sí. Y sí, íbamos con los ojos vendados. ¿Y tú cómo, perdón, ¿usted cómo sabe que iban con los ojos vendados? Y otra cosa importante, ¿por qué te vendan los ojos? Pues porque nos dijeron que acababan de pintar el barco de un blanco muy intenso y que podría herir nuestras retinas. Nos llevaron a un barco, dice. ¿Qué? No nos llevaron a un barco, comentas. ¿Qué? Jefe. No, Pelocho. Pelocho, ¿qué dices? ¿Tú dices que no nos llevaron a un barco? No llevaron que un sí, barco. ¡Que sí, coño! Que sí. Entonces, ¿cómo es que el viernes yo por la noche oímos todo el canto de las ballenas? La ballena. Ahí te he dado, tuche. Tuche. Cojones, mira, estábamos cenando todo y el capitán dijo, ¡shh! Dijo, ¡shh! Escuchen eso. Y se llama, ¿las ballenas? Eso era un CD. Un CD. No, eran ballenas cantando. Si se oía el canto perfectamente y una voz en off iba explicando que era como un grupo de 15 ballenas que estaban mirando hacia las aguas cálidas del Golfo de México. ¿Esto es un timo total o no es un timo total? Madre mía, pero si me mareé y todo un montón y vomité. A ver, os dieron vino para cenar y ¿qué marca era? El vino se llamaba Vino Cerdo, de las bodegas Aiguachirri. Y el blanco, eso era tinto, el blanco se llama Patetic, de Mollet del Vallès. Ah, el Patetic, ese me gusta ese. Pues ahí lo tienes, ¿qué más queréis saber? O sea, y te digo más, creo que se han tenido todo el fin de metido en un pisito de la calle Rosselló. ¿En un pisito de la calle Rosselló? A ver, un momentito, señor. Pero es que no me parece. No, sí, señor, no hay crucero que valga. Señor Pelocho, usted aquí está lanzando unas acusaciones muy pruebas, graves. Vale. Este momento de las pruebas. Momento de las pruebas. ¿Usted, cómo tiene usted toda esta información? Mire, yo tengo una tienda de flotadores en la misma calle Rosselló. Y yo no había nunca vendido una mierda, o sea, ni uno. En días como hoy de lluvia, alguno, pero nada. Y este finde me han comprado un montón de flotadores. ¿Y dónde está esta gente? Ah, vale. Vale. ¿A ti te parece buena una...? Hombre, sí. ¿Te parece suficiente? ¿Cuadra o no cuadra? No. Iba mal, pero la remontada, ¿eh? Ha hecho la remontada. Basta. ¿A cuadra o no? Basta los dos. Fuera. Entregarem les armes i demanarem disculpes a les víctimes. Ai. I així es comença el dilluns, amics. Sí. Ni més ni menys. Pobres, Estén deprimint més. Susanita tiene un ratón. Toma. Ojo, Susanita tiene un ratón es el título. A ver cómo levantas esto ahora. Es el título de un hit dels Pallassos de la tele, pero también es el nom d'un restaurant de Llavaneres. ¿Por qué sí, no? Sí, claro. Susanita tiene un ratón. Ens acompaña el seu propietari, el señor Federico. Federico, hola. Hola, ¿y ese nombre? El nombre que igual. Federico, ya sé que viene de Freddy, porque de Freddy Vincent. Sí. Pero digo, Federico, el Susanita tiene un ratón. El nombre del restaurante. ¿Qué se llama así el restaurante? Bueno, mi madre se llamaba Susana y el ratón es un homenaje al primer menú que hizo en el bar. Ah, vale. Que era base de arroz, sofrito, ajito, todo pimentito bien cortadito y ratón, que era lo normal entonces. En aquella época se comía en Llavaneras mucho ratón. ¿Se sigue comiendo? En Llavaneras seguro. Gusta mucho ahí el ratón, ¿no? Piedra y ratones, sí. Tú heredaste el restaurante de tu madre, Susana. Sí. Ahora lo regentas tú. Y me decías que la crisis, tú la estás capeando de alguna manera, ¿no? Bueno, pues se hace lo que se puede, sí. No nos va mal. No nos va mal, no. Pero bueno, trabajo. Trabajo. Trabajo en la. ¿Cómo se dice? La clave. El menú, ¿no? Vuestro menú diario es trabajo. Trabajo. Y precios competitivos. Mm-hmm. Buen material, buena primera mano. Y bueno, que solo trabajamos dos personas y ninguna de las dos cobramos. Eso también es bastante. ¿Y de qué vivís, si se puede saber? De lo que hay de comer en el restaurante, de qué vamos a vivir, tolai. Vale, pues nada. Y otra de las cosas en las que tú basas tu éxito, aparte de trabajo. Y no cobrar. Uh-huh. Ni tú ni tu trabajador. Ni el pinche, ¿no? Es que dices que tienes muchas iniciativas llamativas para. Sí, llevamos a cabo bastante iniciativas, bastante pues, bonitas. no hay que estancarse. Yo siempre digo ahí en el restaurante a todos los empleados, no, mira, mira el agua, lo mal que le va cuando se estanca. Al chico que tenga, exactamente. Imagínate las personas. Yo siempre digo, no hay que estancarse, amigo. No hay que estancarse. Yo ¿no? La semana pasada se nos ocurrió emular a algunos de los grandes restaurantes del mundo que incorporan una mesa dentro de la cocina, ¿no? Ah, vale, vale. O sea, que los comensales vean cómo trabaja la gente, sí, ¿no? Sí, sí, ah, sí. ¿No? Es una manera muy atractiva de acercar al comensal, pues, el universo de la hostelería. Sí, sí, sí. ¿Vale? Que esté allí, in situ, en la sala de máquinas, ¿no? Como llamamos nosotros a la cocina, sala de máquinas, ¿no? En el corazón del negocio. Uh-huh. Pues eso es bonito. Que el cliente se impregne de los olores, de la explosión de color, de la vorágine diaria de la cocina, de la poesía, ¿no? ¿Por qué no decirlo? De la poesía que significa el trabajo gastronómico. Uh-huh. Eso el cliente le gusta, estar ahí eso en medio de la cocina, gusta, ¿no? Gusta... viendo cómo va a surgir, cómo de la nada, de un plato vacío, surge. ¿Sabes? Surge, pues, ¿qué te diré yo? ¿No? Una ensalada. Una ensalada, claro. Es que lo que... Un flan. Un filete, sí, pues eso, pues eso. O sea, no hay nada de en un plato, por eso es flan. Tú, vosotros escribís guiones. Sí. ¿Y cómo? ¿De una página en blanco de Word? Se crea esto que estamos viviendo. Se crea ahora. Todo, ¿eh? Todo este mundo. La poesía, sí, de trabajo gastronómico. Pues mira, nos hemos puesto en contacto con Marcos. Marcos es una persona que estuvo comiendo en tu cocina este fin de semana. Fue de los comensales que les tocó la mesa de la cocina, muy bien. Bueno, creo que fue el comensal. Hola, Marcos. Tardes. Hola, buenas tardes. Uh-huh. Oye, ¿qué tal fue la experiencia de comer en la cocina del Susanita Tiene un Ratón? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, de entrada, que el Susanita tiene más de un ratón, ¿eh? Vale. O sea, yo he visto alguna que otra trampa por ahí, con trozo de queso. Además, Y con colas cortadas. Sí, no es un restaurante. O sea, ¿no? Que ahora mismo, ahora le llamamos restaurante a cualquier cosa. ¿No es un restaurante qué? No, es un... yo le llamaría un snack bar. Ah, un snack. De eso. Un bareto. Y en la cocina, pues lo único que veo es como calientan panecillo en el horno, como sacan los frankfurt del paquete con los dedos, como fríen las patatas congeladas, como abren el bote de mayonesa y... O sea, yo con todo mi respeto, o sea, yo... No, a lo mejor no entiendo de poesía, pero yo no veo nada de poesía del trabajo gastronómico que dice Federico aquí. No. Vamos a ver, por alusiones, perdone, por alusiones. Sí, hombre, está hablando de tu... No, de tu que igual es posible que sí que he exagerado un pelín en algunas cosas, pero no me negarás, Marcos, ¿no? ¿Te llamas? Sí. Marcos, no me negarás que la vorágine de trabajo allí es bonita de vivirlo. La vorágine, yo lo que veo es que sois dos y estáis todo el día ahí peleando. Y tú, el mexicano ese que hay ahí con la Patricio, coleta. Patricio, o sea, estáis todo el día tirando Patricio, las cosas a la cabeza. Aquí, el manito ese, Patricio, es un inútil. Eso, bueno. Eso tú lo has visto, ¿verdad, Marcos? Es sí, un inútil. Lo he visto, pero tú también tienes lo tuyo. Tú podías ser un poco menos borde, ser más flexible y, por Dios, no le des más sartenazo en la cabeza, porque, aunque sea mexicano. Sí, tienes la cabeza muy dura. Oye. ¿Qué? ¿A qué hora voy a ir hoy yo? Tú hoy a las 7. ¿Pero te vas a comer otra vez? Pero parece que no te ha gustado. ¿Vas a repetir? Bueno, come y echa una mano. ¿Cómo que echa una mano? Sí. ¿Cómo que significa echa una mano? Sí, bueno, al estar allí me pusieron 4 kilos de patata encima y me dijeron, ponte a pelar eso ya. Que es para ayer, ¿sabes? Sí, con ese lenguaje que tiene, es para ayer. Lo decimos mucho, ¿sabes? Esto es para ayer, Patricio. Sí, me pusieron también embutido para que lo cortara. ¿Qué dice? El mocho para que fregara aquello, ponerle queso a la... Si me permite, ¿pero Marcos, cómo puede ser rata? Eso, que Marcos, se ponga, que Marcos, se ponga a trabajar, ¿cómo puede Marcos, ser? Marcos, si me permite, esto ya lo tenemos hablado. Es comer ahí en la cocina tiene un efecto contagioso, ¿verdad? Que es, ¿cómo contagioso? Ya, pero es que no sé cómo decirlo, también es... Sí que hay algo ahí que te arrastra. Que te arrastra. ¿Sabes? Que te arrastra, ¿no? Que... O sea, ahora podemos decir que trabajas ahí. No, trabajar. Sí, él viene a comer. ¿A qué viene a comer? No, Marcos viene a comer, paga y de paso, pues mira, se deja arrastrar por la vida de la hostelería, por ese sentimiento de que estás construyendo desde la nada, desde un plato vacío, estás construyendo un Frankfurt. Hoy le toca. Es una experiencia. Hoy le toca arreglar almacén, ¿no? Hoy las cajas de las bebidas. Vente un poquito antes, Marcos. Soy dependiente. ¿Pero usted está de acuerdo, Marcos? Yo es que me dejo llevar. Ya te veo, ya. No sé si es bueno o malo de dejarse llevar, pero... Te estás pagando para currar, que lo sepas, ¿eh? Bueno. Comer, comes. Tú lo miras así, yo lo miro de otra manera. Comer, comes, pero tráetelo de casa, ¿eh? Que ya vale, está bien de... Ya me traeré el tupper. Bueno, pues, amigo, no sé cómo se llama usted. ¿Cuál es su nombre? No, da igual. Hijo de Susana. Federico, muchísimas gracias y suerte con el restaurante. Susana, a ver si vamos a comer un día para allí. Ah, estáis invitados todos. Alfonso dice que quiere ir. Pues vale. Que él tiene uno aquí al lado, casa Alfonso. Mm-hmm. Suyo. Hola. Oh, vamos, adoro el viejo swing. Adoro la música que se hacía antaño. Adoro los ritmos viejos creados por aquellos negros alegres de New Orleans. Pero Pero lo que más me gusta, no nos engañemos, es la Atladio. La buena Atladio. La Atladio que se hace con ganas, poniéndole ahí voluntad, poniéndole dedicación y echándole horas, jóvenes, que eso es lo que el consejo que yo doy. Echarle horas y echarle más horas. Y eso es lo que hacen los especialistas secundarios. Echarle horas. Especialistas secundarios le echan horas por ti. ¿Qué sentido tiene poner la música de fondo de ET en esta cuña? Pregunto. ¿Sabe que una familia de cuatro personas gasta como media 85 euros al mes por el único hecho de tener cal en casa? Cooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Cooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Cooligan HE por menos de lo que le cuesta tener cal en casa. Infórmese en cooligan.es. Pues mira, la més maco del dilluns és poder parlar a tots vosaltres d'Aula Ràdio, que és l'acadèmia de ràdio més guai que ha, parit mare. Sí, des de l'ho. Sí. No estem d'acord. No, no podem dir res més. No és només de ràdio, perquè és que és de moltes més coses. És... No, Aula Ràdio té un ensenyament global del tema mitjans de comunicació, bàsicament radiofònics. Sí, sí. Té un curs de ràdio integral, però també té un curs de doblatge, per exemple, de narració esportiva. Ambient. De... DJ? No, es diu tècnic de so. Tècnic de so. Producció musical. El nom és producció musical. Sí, bueno, doncs és un bon nom. Sí, sí. Bueno, però tècnic sí que tens, eh? Si tècnic de so, sí, el que està fent l'Alfons ara, ho pots aprendre ja a Aula Ràdio. Per exemple, l'Ivan, tu ets d'Aula Ràdio també, no? Mira, està aquí. Aquest serà un futur crac d'aquí, l'Ivan. No l'has vist, tu? Sí, sí, l'he vist tocar la pelota, sí. Toca els botons com si ho hagués fet tota la vida. Mira, és, que, és una meravella aquest tio. És el que el nostre company, el Oliveros, abans deia ingeniero de sonido. Ingeniero de sonido. Ingeniero de sonido mola mucho. ¿Qué eres, ingeniero de sonido? Doncs la matrícula pel curs que ve, 2013-2014, ja està oberta. Atenció, perquè les places són limitades. Només hi ha un màxim de 10 persones per classe. 10 persones per classe. ¿Vale? No, y que las, o sea, quiere decir que, la academia tiene un... Caben más por clase, pero sí, només volen 8. Pero bueno, exactamente. Mm-hmm. Exacte. Ja estan obertes i que tens el... Escolta, és una formació clau pel teu futur, per intentar guanyar-te després la vida una cosa que t'agradi. Ja et diré més, t'ensenya a ser millor persona. I tant. Perquè a Aula Ràdio ha entrat molta merda de persones i han sortit tots que eren... Que era la corbata. Eren... Mira el nane, venia de la presó. Me pareció Ordangarín quan entró. Sí, sí. El dient del Garín. I mira l'hora, que parece Robert Downey Jr. Parece... Exactamente. Vols més informació? Entra a aularadio.com. A la ràdio. Especialistas secundarios. Si quieres pasar de estar asqueado de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo, al Nane y al Otlo. A mother tonight. Hoy sí que estáis ahí, coordinados, hoy estáis, parecéis los Amaya. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón Comercial, al espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado. Ofertas que no me canso en repetir, no encontraréis en tiendas. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Vale, ¿qué tal? Vale. ¿Interesante la tele? Sí. Bueno. Hoy me acompaña, amigos, el señor Giños. Hola, Giños, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, macho, había ahí una guaperas. Hola, Giños, bien, ¿no? Sí. Aquí el amigo Giños es responsable de la empresa Mira al Pajarito, empresa dedicada al mundo de la fotografía, ¿no? Así es, Moncho, desde 1914 que nos gusta, nos fascina la fotografía. Somos mucho, así, sí. Nos gusta y punto, ¿no? Sí. Desde Mira al Pajarito, ¿qué traéis al mercado de la fotografía? ¿Qué nueva aportación? Porque ha venido aquí el Sony Mac hace poco y no habéis estado. No, la verdad es que no tuvimos la oportunidad, ¿no? ¿Se os pasó? Sí, se nos pasó. Es lo que yo tenía apuntada la agenda, que era en mayo, y no. Pero la agenda era del 2006. Sí, se nos pasó. Bueno, Moncho, es evidente que el mundo de la fotografía está cambiando, ha cambiado, de hecho, mucho. Hoy en día, hasta un cerdo podría hacer fotos con la calidad profesional que la verdad, sí, sí. La verdad que sí. Estoy de acuerdo porque esto de hacer fotos chulas se ha puesto al alcance de todos con tanto filtro y tanta app. La verdad es que cualquiera, no sé. Luego te enseño unas que tengo yo en Instagram, que las tengo subidas ahí de mi minino. ¿De tu gato? Mi menino. Ah, no es gato, ¿no? Tú le llamas así, ¿no? Mi menino. Menina veneno. Un italianito, ¿eh? ¿Qué te has pillado? Bueno, pues a partir de ahora ya somos más gente los que podemos hacer fotos chulas. Eso es así, eso es un hecho. Eso es... ¿Cómo que somos más gente? ¿Quién se ha sumado al tema de hacer fotos chulas? No, bueno, ¿sabes? Esta gente que tiene así la mirada como cruzada, como lo... ¿cómo les llaman? ¿Bizcos? ¿Los bizcos? Sí, los bizcos también pueden hacer fotos bonitas. ¿Los bizojos? ¿Eh? Pero a ver, ¿el bizco? Sí. ¿Me dices tú que el bizco tenía problemas antes para hacer fotos? Hombre, macho, tú mismo. No, tú mismo no, tú mismo no. ¿De dónde sacas tú esta chorrada? Bueno, macho, ¿dónde sacas tú que esta gente no puede hacer bien las fotos? Observando, pues viviendo. ¿Observando? Observando, yo soy muy observador y he visto cada foto por ahí que da pena, coño. ¿Y crees que esas fotos que dan pena son obra de bizcos? De bizcos, casi seguro, sí. ¿Casi seguro? Casi seguro. Pues que sepas que yo he hecho un montón de fotos que son cacona pura y yo no tengo problemas en la vista. Bueno, a lo mejor es que no tienes ni pajolera idea de hacer fotos, eso también puede ser, macho. No es eso, es que la fotografía es así, la foto a veces sale bien y sale mal, la hace la máquina. No la hace, no quiero decir, si salen mal, no es debido a que unas personas tengan un problema en los ojos y tengan la mirada cruzada. ¿Ah, no? Da igual cómo tengas la mirada, es la cámara la que hace la foto. Coño, que parece mentira que tenga que ser yo el que te esté explicando a ti eso. ¿Tú crees que el Dioni no hace fotos? El Dioni. Sí hará, pero mal. O Fernando Trueba, ¿cómo dirige Fernando Trueba? Claro. Porque es la cámara. ¿Entiendes? O sea, según tú, Fernando Trueba tendría que estar haciendo películas con las imágenes entremezcladas. A ver, entonces, según tú, que resumiendo, ver, ¿qué? ¿Vale? Recopilemos. ¿Los bizcos no necesitan otro tipo de cámara? No. Joder. Pues vaya. ¿De dónde has sacado tú eso? ¿Eh? ¿Dónde has sacado tú esta información? ¿Habéis parido una máquina especial para bizcos? Sí. ¿Vale? Sí. Para nada, ¿no? Para nada. Tendremos que venderla como si fuera una cámara normal, ¿no? Pues de hecho es una cámara normal, es que me la estás enseñando y es como una cámara normal. ¿Pero lleva algo, una tecnología especial? Sí, bueno, llevaba el payasito ese que sale al apretar el botón. Bueno, pues lo sacamos y nada, ya está. Nada, nada. ¿Pero un payasito? No, sacamos el botón, que salió un payasito que llevaba escondido dentro del objetivo, pues salió con un payasito y hacía... No, madre que es parido. Ah, pues ya está, pues nada, fallo mío, ya está, coño, no pasa nada. No se acaba el mundo. El parro no va a dejar de subir por mí. ¿Eh? Un payaso, una máquina, un payasito. Sí. Pero entonces la máquina se ve, ¿hace fotos reales? No. Es una máquina de juguete. Es para niños. Sí. O sea, tú, para ti, ojo, en tu mente nazi, has mezclado los bizcos como si fueran infantiles. Bueno, niños, pues no creo niños, que. Yo pensaba. Niños de teta. Pues bien, tú llámalo mente nazi, pero yo creo que no era gente que debiera de tener la oportunidad de hacer fotos. Vivir sí. Incluso caminar por la calle. Sé un pero poquito más fotos, humano, no. Sé un poco más humano. Bueno, pues mira, pues vale. Bueno. Bueno, pues amigos, quien quiera una cámara de fotos... Normal, también es este proceso. Para niños, de plástico, que no hace fotos, por favor, que se ponga en contacto con aquí el amigo Giños, y llamando a este número de teléfono. 902-4033-32. Señor Giños, delegado comercial de la empresa, mira el pajarito, menú pajarraco nos has metido. ¿Tienes algo al menos algo de regalo? Claro, ¿no? Claro, regalo, sí. Bueno, a las 10 primeras personas que nos llamen, le regalamos un álbum de fotos de mi familia. Casi todas son fotos de mi niño, que tiene ahora 2 años. ¿De tu hijo? Sí. ¿Pero cómo regalas eso? Porque ya lo tengo visto. Ya no me hace gracia. Bueno, pues... Es medio bizco, además. Vaya bolazo, ¿no? Vengo de urgencias. Ahí va. No, que vengo de urgencia aquí ahora. No es que venga de urgencia, sino vale. Que ahora vengo por una urgencia. A bueno, ver. Antonio Brulla, te presentamos como una persona normal. ¿Para qué me has nuestro amigo colaborador, experto en el mundo natural. Sí. Y cuando digo natural, es bichos y plantas. ¿Has visto el cielo, no? ¿Cómo está esta mañana? Claro, creo. Bueno, pues este cielo apocalíptico que ha encapotado la ciudad, esta oscuridad reinante al mediodía, ha cambiado, amigos, el comportamiento de muchas especies animales y también vegetales. ¿Qué me dices? Te lo juro. Los seres vivos son extremadamente sensibles a los cambios locos del clima. Entonces me he pasado toda la mañana atendiendo llamadas y mensajes de gente que está desesperada con sus mascotas y con sus plantas. Y por eso he decidido venir hoy aquí, que no me tocaba, pero he venido para dar cobertura a más casos e intentar ayudar a muchas de estas personas que ahora mismo están viviendo una especie de tragedia griega en otro idioma. Tenemos ya una... Alfons, tenemos ya una llamada de alguien que quiere comentarnos algo. Hola, muy buena. Hola, Goya. ¿Qué tal? Soy Marcial. ¿Te recuerdas? Por supuesto que no. ¿Eh? ¿Qué querías? Pues verás, yo tengo un canguro en casa. ¿Tienes un canguro? Dime, sí. Nos lo trajimos de unas vacaciones, mi mujer y yo, unas vacaciones que hicimos allá en ahora no me acuerdo. Vale. Pues verá, esta mañana ponerse todo oscuro. Todo oscuro, que se ha el canguro. Pues ha levantado la cama y ha enloquecido. Ha enloquecido el canguro, es que normal. El cielo apocalíptico este puede enloquecer al mismísimo Stephen Hawking. Sí. ¿Qué ha hecho el canguro? Pues se ha asomado a la ventana y ha mirado para el cielo y ha visto que estaba todo oscuro. Entonces se ha dado la vuelta, se ha balanzado contra el mueble bar y ha arrasado con todo. Se ha bebido el whisky, la ginebra, el vermú y hasta una botella de Gran Peché que llevaba ahí, yo qué sé, desde un paquete de estos que te dan por Navidad del 92, sí, por ahí. Sí, sí. Pero oye, con una ansia que tenía el canguro y una desesperación, y luego se ha caído ahí en medio del comedor mientras intentaba encender un cigarro y ahí estaba roncando el perro. Dios mío. A ver, si no, me estoy imaginando al canguro intentándose encender un cigarrillo y cayéndose desmayado en medio. A ver, esto no es del cielo apocalíptico, amigo Marcial. ¿No? No. Tu canguro es alcohólico. Tómate. Lo del cielo es una excusa para beber. Si tú le miras en la bolsa marsupial, seguro que va a encontrar un montón de lata de cerveza vacías de hace mucho tiempo. Seguro. Con razón siempre ha estado así como cansado. Como cansado, ¿verdad? Con la mirada perdida ahí. Ahí lo tienes, ahí qué lo tienes. Perro. Espera que se le pase la mona y hablas con él. Ahora voy, le meto una patada. No. Déjalo que descanse y que duerme. Y cuando una vez por la mañana le prepara un café cargado y hablas con él. Es mi canguro, grulla. Ya sé lo que tengo que hacer. Pues nada. Tenemos otra llamada, ¿verdad? ¿Hola? Hola. Antonio, a ver si el canguro ese era irlandés. Puede ser. Bueno, mira, yo tengo una consulta para hacerte. ¿Que también ha afectado el cielo apocalíptico este? Pues yo creo que sí. Mira, es una consulta del reino vegetal. Mira, yo tengo un cerezo en el jardín y hace semanas él perdió sus flores. Sí, es verdad, perdió. Pero este mediodía ha empezado de nuevo a florecer y da miedo verlo. ¿Te da miedo? Esto sí que puede ser debido al cambio, al clima. Sí puede ser al clima. Esta oscuridad matutina, este frío, esta lluvia, seguramente han causado al cerezo una especie de confusión. Ajá. Él cree que vuelve el invierno y que se acerca el inicio de la primavera, que es la época de celo para los cerezos. Y claro, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ponerse guapo para ligar. Es lo que hacen los cerezos en la primavera. Pues mira, puede ser, Antonio, porque aquí el vecino tiene un cerezo hembra. No hay cerezos hembra. ¿Cómo que no? Los cerezos son todos homosexuales, todos. Pueden ser homosexuales, pero tendrán sexo. Uno hembra, otro es macho. No, que son hombres, son macho todo. Son cerezo. La cereza es el fruto. ¿Y de dónde? Pues ¿de dónde sale el fruto? ¿Cuelgas? Igual, no me importa. ¿Cuelgas ya? Sí, gracias. Tenemos tiempo para otra llamada, ¿verdad? ¿Antonio? Sí, ¿verdad? Hola. Hola, grulla. ¿Hay tiempo? Bueno, no ¿qué sé, pasa? Tú mismo. Cuéntame. Mira, te cuento. Yo tengo un pez payaso. ¿Qué pasa? Que lo compramos de... Bueno, cerraron un circo. Sí. ¿Y qué pasa con él? Y pues que se cree un pez que abisal de estos. ¿Un pez abisal? La oscuridad le ha afectado claramente a este pez, ¿eh? Pues vaya que sí. El tío se ha cogido, yo lo tengo ahí en un acuario, y él se ha ido para el fondo, y de allí no se mueve, se cree que es transparente y todo, y no lo ves. No, pero al creerse avisar, cree que es transparente, claro. Y seguro que ahora es fotofóbico, ¿verdad? Bueno, le ha acercado la linterna, y ha hecho así con la aleta, como diciendo, quítame eso de los ojos, por Dios, que me molesta un montón, ¿sabes? Como cuando... Si le enseñara un crucifijo a un vampiro. Sí, entiendo. Tu pez ha cambiado, ¿eh? ¿Qué dices? Este clima, esta oscuridad le ha afectado. Directamente, sí. Ponle unas gafillas de sol para el tema de la fotofobia y mete el acuario debajo de tu cama, en la oscuridad. Si ahí tengo el orinal. No, escucha, no pasa nada si te confundes, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Bueno, la orina humana va muy bien para los peces payasos. Para su piel, sí. Para los payasos, sí, la piel está, va muy bien, ¿vale? Vale. Créeme, yo me tengo que ir también, que a mí la oscuridad también me ha afectado. He quedado para cenar ahora, ya. A todos. Y luego de copas. A todos nos ha afectado. Yo creo que el programa es una demostración. Totalmente, ¿no? Bueno, que gracias al Alfonso Arroz, que ya pirat. Ya está Tony. Tony, chapas tú, ¿eh, Tony? Sí, ¿eh? Venga, chapa.